la cantautora del Chimaycha, Isabel Alvear. Para producciones musicales, Libertadores Guari, Orgullo de Ayacucho. Música. Este es nuestro Chimaycha, desde el Perú para el mundo.